Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, como cada martes y jueves, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía, después de la doctora Elba Garber. Si querés llamarnos y querés recibir un ángel y un mensaje en el transcurso del programa, llámanos al 4789-9014. 4789-9014. Está la línea para poder comunicarte ahora en el programa o después, si querés recibir el libro Luz de Ángeles o Ángeles a tu alrededor, si querés comprar alguno de los talleres que ya hemos dado. Algunos están con grabación, otros no, pero está toda la información en el escrito. Si querés comprar alguna de nuestras meditaciones, para lo que quieras. Si querés saber qué es todo lo que podemos acercarte, podés entrar en www.cristinadelsolar.com.ar y allí podés explorar las distintas solapas, inclusive podés escuchar este programa grabado, o como tantos otros, o podés ir a la solapa de ángeles y mensajes y recibir un ángel y un mensaje, pero también podés ir a cursos online y ver qué cursos hay para que te podamos... Se envían por, simplemente son online porque se envían por correo electrónico, tanto el archivo de voz como el archivo escrito. Hay algunos que no están grabados, pero podés recibirlo igual. Bueno, vamos al ángel para el programa de hoy, el último programa de mayo. Ya terminó mayo, cómo vuela rápidamente el tiempo, ¿no? Cómo nos pasa día a día. Yo me sorprendo cómo vuela y cuando uno... termina el día, todas las cosas que hizo, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos multipliquemos en tantas y tantas cosas? Bueno, ojalá tu caso sea exactamente igual al mío. Bueno, vamos al ángel del día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la alegría. Nuestra vida puede estar repleta de alegría y si lo logramos, todo será más fácil. Si actuamos y vivimos en forma alegre, siempre seremos bien recibidos y valorados. Creemos que no es fácil. Les propongo que lo intentemos, que nos aferremos a este ángel que prodiga alegría infinita a quienes lo convocan. Contagia esta actitud positiva a quien se lo pida y trae a nuestra vida el brillo y el calor del sol. A quienes pidamos su asistencia aún en los momentos de oscuridad, de dificultades cotidianas, nos hará ver el camino correcto, nos hará vibrar con la armonía perfecta, nos hará cosquillas en el alma y el corazón para facilitar primero nuestra predisposición a la sonrisa y después a la risa. La alegría es hermana de la fe. Quien está seguro de recibir, festeja. Por lo tanto, pidamos, sonriamos y permitámonos sentir la alegría de saber que somos hijos de Dios, porque podemos invocarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Diciendo así: Ángel de la alegría, ven a mí, abrázame fuerte y hazme sentir tu vibración. Llena mi cuerpo y mi alma de una profunda alegría, de una profunda paz, que se instale en mí y en todos los oyentes para siempre. La alegría infinita que me hará saber que estás conmigo. Gracias, Ángel. Mi alma ya está sonriendo. Ahora no quedan demasiadas excusas para estar tristes, deprimidos o angustiados. Solo hay que probar, cerrar los ojos, poner nuestras manos sobre nuestro corazón y sentir profundamente cada latido que vibra con la alegría de Dios en él. Que la alegría se instale para siempre en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y este ángel de la alegría nos dice: aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y es cierto, la alegría es hermana de la fe y de la esperanza. ¿Quiénes están alegres? Los chicos. Fíjense que los chicos, hasta que empiezan a tomar un poco de conciencia, ¿no? Me refiero a los chicos chiquitos. Ellos están alegres y tienen la risa a flor de piel y tienen la vida de una manera distinta a la que nosotros. Ellos reaccionan ante los estímulos como sienten. Se enojan, pero se ríen inmediatamente. Se angustian por alguna cosa que quieren o que necesitan, pero inmediatamente ellos le dan el valor a la risa. ¿Por qué? Porque el alma de niños hace que sepan que mamá provee, o papá provee, o quien los cuida provee. Entonces esa risa es la tranquilidad de saber que todo se va a arreglar. Y es inconsciente, natural en ellos. Claro, después empieza a venir lo que llamamos conciencia. Y es el miedo, es la angustia, son las frustraciones. Yo me acuerdo cuánto me preocupaba el tema de que a mi hijo no le interesaba aprender la hora. Me preocupaba, pero terriblemente. Él leía el reloj y lo sabía, pero no quería. Le decía, bueno, tal cosa es a tal hora. Mirá, no le importaba nada, él iba por la villa y me decía, pero ¿por qué no se preocupa? ¿Cómo no se preocupa por la hora? ¿Cómo no se preocupa por los tiempos? ¿No? Él va por la vida. Y ahora que lo veo un adolescente grande, dependiente del reloj, del celular, de la computadora, del Skype, del Messenger, del Facebook, de tanta cosa pendiente, que mi única tranquilidad es saber que él tiene la capacidad de poner el límite, ¿no? Pero ¿cuánto trabajo hay que hacer para eso? Y el límite, y no perder la alegría en todas esas situaciones. Bueno, nosotros a medida que vamos descubriendo la importancia de llegar a tiempo al trabajo, la importancia de pagar las cuentas en fecha, empezamos a preocuparnos. En vez de ocuparnos, nos empezamos a preocupar de no poder hacerlo. Y si empiezo a llegar tarde, y si pierdo el premio, y si no pago el alquiler a tiempo, o no pago las expensas, o me demoro con los gastos, o qué barbaridad si no cobro el día que tengo que cobrar, o si no tengo trabajo, y empiezan las preocupaciones que te borran la alegría, que te borran esa sensación de serenidad que da cuando uno se ríe. Y provocar la risa es absolutamente beneficioso. Mirar cosas que te hagan reír, películas, sacar del archivo películas viejas, saber películas que te han hecho reír en una época y que te van a terminar haciendo reír en estas, abrirte a comedias, abrirte a programas cómicos, abrirte a cosas que te hagan reír si es que vos solo no lo podés realizar. Ponerte a contar la vida. Miren, yo desde toda la vida tuve, no sé si es un don o una forma de ser, que siempre contaba las cosas y todo el mundo, aunque eran tragedias o conflictos, se terminaban, los hacía reír, les ponía la cuota de buen humor. Por allí en lo cotidiano está el reírte también de tus propios problemas, de tus propias angustias, de tus propios miedos. Cuando uno se puede reír de sí mismo, cuando uno puede ponerle a la vida la risa, cambia la actitud. No burlarse, es muy distinto reírse, ponerle el toque humorístico y alegre a las cosas que burlarse. Eso es otro tema, la ironía, el humor negro, la mala onda, por algo se llama humor negro. Hablo de la alegría, hablo de la transparencia, hablo de eso que nos hablaba la madre Teresa de Calcuta permanentemente cuando ella decía que hacía las cosas con la alegría infinita porque se le daba, estaba dando gracias por cada cosa que ella hacía. Hablar de la alegría es hablar del poder, del poder que tenemos nosotros de restaurar nuestros temas, nuestras angustias. Cuando yo tengo alegría en mi corazón, cuando yo siento alegría y paz en mi corazón, vas a decir, bueno, pero ¿quién puede en este momento? Todo el mundo. Gandhi nos enseñó que podíamos, nos explicó que podíamos. Cuando uno elige, yo elijo en la vida, como decía la madre Teresa, elijo las cosas que me hacen bien, elijo lo que debo hacer, como decía ella, elige amar en lugar de odiar, elige perseverar en lugar de llorar, elige crear en lugar de destruir, elige perseverar en lugar de renunciar, elige alabar en lugar de criticar, elige curar en lugar de herir, elige actuar en lugar de aplazar, elige crecer en lugar de empequeñecerte.

porque en realidad le quiero poner un lindo nombre, pero vamos a hablar sobre el amor, vamos a hablar sobre cómo conectarnos con la pareja indicada, cómo conectarnos con las amistades indicadas, cómo sentirme, trabajar con los ángeles para poder sentirme querido, para sentirme protegido, para poder recibir y dar amor en la misma escala en que Dios me lo da a mí. Bueno, les mando un beso enorme. Nos encontramos el próximo jueves. Si me quieren escribir, cristinadelsolar@fivertel.com.ar o cristinadelsolar@hotmail.com. Un beso enorme, enorme. Que tengas un muy buen día. Que el ángel de la alegría esté con vos. Y te deseo también, además de mucha alegría, de mucha serenidad y de mucha paz, una muy, pero muy buena vida. ¿De qué se hace la buena vida? De pequeños, lindos y especiales momentos. Chao. Hasta el jueves. Ya el jueves es el mes de junio. En junio seguimos adelante. Hasta el jueves. Muy buena vida. Chao.